Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento el portero del prostíbulo. No había peor oficio en el pueblo que ser portero del prostíbulo. ¿Pero qué otra cosa podía hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. Un día, se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietud muy creativa y emprendedora, y decidió modernizar el negocio. Hizo cambios y citó al personal para dar las nuevas instrucciones a seguir. Al portero le dijo: a partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, va a preparar un reporte semanal donde registrará la cantidad de personas que entran y además anotará sus comentarios y recomendaciones sobre el servicio. Me encantaría complacerlo, señor, dijo el portero, pero no sé leer ni escribir. ¿Cómo? ¿Cuánto lo siento?, decía el nuevo dueño. Tendré que prescindir de sus servicios. Pero señor, usted no me puede despedir. Yo trabajé en esto toda mi vida. Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Le vamos a dar una indemnización hasta que encuentre otra cosa. Lo siento y que tenga buena suerte. Sin más, se dio vuelta y se fue. El portero sintió que el mundo se le derrumbaba. ¿Qué hacer? Y recordó que en el prostíbulo, cuando se rompía una silla o se arruinaba una mesa, él lograba hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que esto podría ser una ocupación transitoria hasta conseguir un empleo. Pero solo contaba con unos clavos oxidados y una tenaza destruida. Entonces pensó que usaría parte del dinero de la indemnización para comprar una caja de herramientas completa. Como en el pueblo no había ninguna ferretería, debía viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra, y emprendió la marcha. A su regreso, su vecino llamó a su puerta. «Hola, vengo a ver si tiene un martillo para prestarme». «Sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Como me quedé sin empleo». «Bueno, pero yo se lo devolvería mañana, bien temprano». «Está bien, a la mañana siguiente». Como había prometido, el vecino tocó la puerta. «Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende?» «No puedo. Lo necesito para trabajar. Y además la ferretería está a 2 días de mula». «Hagamos un trato», dijo el vecino. «Yo le pagaré los 2 días de ida y vuelta más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajar». ¿Qué le parece? Realmente esto le daba trabajo por 4 días y aceptó. Volvió a montar su mula y a su regreso otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. «Hola vecino, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Vengo a decirle que yo necesito unas herramientas y estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje más una pequeña ganancia. Es que no dispongo de tiempo para el viaje». El ex portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. Recordaba las palabras escuchadas: «No dispongo de 4 días para comprar». Si esto era cierto, Mucha gente podría necesitar que él viajara para traer herramientas. En el viaje siguiente, arriesgó un poco más de dinero trayendo más herramientas que las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo en viajes. La voz empezó a correrse por el pueblo y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaba a sus clientes. Con el tiempo, alquiló un galpón para almacenar las herramientas y algunas semanas después adaptó una vidriera y el galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba. Los fabricantes le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo, las comunidades cercanas preferían comprar en su ferretería y ganar 2 días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo el tornero podría fabricarle las cabezas de los martillos y luego, ¿por qué no?, las tenazas, las pinzas, los cinceles y luego fueron los clavos y los tornillos. En 10 años, aquel hombre se transformó en millonario con su trabajo como fabricante de herramientas. Un día decidió donar una escuela a su pueblo. En ella, además de leer y escribir, se enseñaría las artes y oficios más prácticos de la época. Y en el acto de inauguración de la escuela, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad, lo abrazó y le dijo: "Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de esta nueva escuela". "El honor sería de mí", dijo el hombre. "No me gustaría más que firmar allí, pero no sé leer ni escribir. Soy analfabeto". "¿Usted?", dijo el alcalde, que no alcanzaba a creer. "Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir. Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera sido de usted si hubiera sabido leer y escribir?". "Yo se lo puedo contestar", respondió el hombre, con mucha calma. "Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería el portero del prostíbulo". Generalmente los cambios son vistos como adversidades. Las adversidades encierran bendiciones. Las crisis están llenas de oportunidades. Cambiar puede ser tu mejor opción. Solo agrégale la célebre frase: "Una patada en el trasero siempre implica un paso hacia adelante". Una patada en el trasero siempre implica un paso hacia adelante. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!